Reto 2. Diseño de la galería. Para este reto, en parejas pedagógicas, debéis crear una situación de aprendizaje donde el alumnado deba usar el arte como herramienta de protesta digital. Para estructurar el reto, se utilizará una plantilla en Google Workspace. A por todas.